exactamente. Se está refiriendo a la diferencia, porque los cuadros tarifarios se actualizan cada 6 meses. Y se establece una especificación al inicio de ese semestre. Por lo tanto, el gas, que el gobierno, insisto, lo establece en dólares, lo especificó a fines de marzo a un poquito más de 20 pesos. Como ahora el dólar está el doble prácticamente, dice que todo ese producto de la devaluación que fue aumentando durante los 6 meses pasados, esa diferencia no la tienen que pagar las empresas, sino que la tienen que pagar los usuarios. En una medida que es insólita, porque las empresas entonces en nuestro país trabajan sin riesgo empresario, porque si hay algún quebranto, si hay alguna pérdida, esta la deben soportar los usuarios que no tienen un riesgo económico con esto. Por eso nos parece que la medida es absolutamente ilegal y profundamente injusta.